Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, este programa que hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta, que es un programa pues dedicado al anarquismo, a la contrainformación, a un montón de cosas que contar y que bueno, pues que se emite aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM, aunque a lo mejor nos estás escuchando desde alguna de nuestras radios hermanas. Un saludo para la gente de Radio Chicharra, de Radio Chabolo y de Radio Bala, y de alguna más que nos han dicho que nos ponen, pero lo ignoramos, así que gracias de todas formas. Y también, por supuesto, si no nos puedes oír en directo, bien sea en streaming o en el podcast, en la web de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org. Y, como no, pues recordarte que, pese a que sea verano, tenemos mucho que contar. También hoy, 28 de junio, Día del Orgullo Gay, Lesbiano, Transexual, Queer y muchas cosas más. Y precisamente de eso, del 28 de junio, hablaremos pues leyendo el artículo de una persona comprometida en las luchas sociales, sobre todo en la lucha por la libertad sexual. Y seguiremos con más luchas, muchas luchas en este programa, luchas laborales, recortes en educación, Marcha Negra hacia Madrid, resistencia de los mineros, ecologistas en acción hacia una energía sin carbón. Y también luchas sociales, Yayo Flautas mallorquines en lucha y 20 detenidos en un desahucio en Oviedo. Seguiremos con grandes eventos y obras faraónicas y hablaremos de Eurovegas en Madrid, Eurovegas en Barcelona y, bueno, que en Madrid, con grandes críticas por parte de los arqueólogos, tanto el Colegio de Arqueólogos como los arqueólogos más conocidos a nivel estatal, porque la nueva ley que quiere aprobar la Aguirre, aparte de la de fumar o no fumar, es la de, pues bueno, si por ejemplo se encuentra un valiosísimo mosaico romano, pues no se dice nada y el mosaico se entierra. O bien, el mosaico se encuentra, se entrega, pero se le tiene que dar la mitad del valor al dueño de los terrenos, que sería el TAR, es el Don Aldenson. En Barcelona, gran rechazo y bienvenida, entre comillas, a Seldon Adelson, que es el jefazo del invento este de Euro Las Vegas. Y seguiremos con un artículo de opinión que podríamos llamar Cambio kilómetros de tren de alta velocidad por recortes sociales. Seguiremos con Ocupación y vivienda digna y la primera denuncia por acoso inmobiliario en Andalucía, y es la que ha llevado a cabo la Casa del Aire de Granada. En cuanto a represión, 6 detenidos por sabotajes en el metro de Madrid. Leeremos las penas a las que pueden, o sea, las penas que en teoría va a pedir la fiscalía. Y también se habla sobre si ha habido chivatazo de otra gente del 15M o no. Claro, esto es un artículo del País y yo, pues la verdad que la veracidad de los artículos del País pues la pondría bastante en entredicho. En cuanto a internacional, vamos a hablar de represión en el Ayun por enésima vez. Sabina y Serrat, ni Samaria sin ti. Y Japón reactiva un reactor nuclear. Y acabaremos con una buenísima noticia para el mundo libertario, para el mundo anarquista, y es que absolutamente todos y todas la gente acusada por el caso Bombas ha sido absuelta. Y además, la justicia chilena totalmente puesta en entredicho. Y en cuanto a las convocatorias, que me había ido un poco el santo al cielo, vamos ya con convocatorias bastante tranquilas después de la Semana Cultural de la Magdalena y después ya un poco de este curso tan complicado. Y seguimos con actividades en el Centro Social Ocupado Quique Mur, con una charla informativa, represión en Alemania y ley antimanifestaciones, a partir de las 7 en el Centro Social Quique Mur, que está en la Plaza de la Memoria, en el barrio Torrero, y después Noche Voladora, con jam de danza y concierto de versiones de Silvio Rodríguez. Y y el sábado 30 de junio a las 12 de la mañana tienes una impresora HP contra los miles de despidos, concentración en la Plaza San Miguel. No sé, no entiendo mucho esta convocatoria. Ha habido 27.000 despidos en HP, en la Hewlett Packard y entre otros sitios aquí en Zaragoza. Por eso es por lo que piden la solidaridad, porque es una lucha en que los sindicatos mayoritarios los han dejado más solos que la una. Ajá, pero hay que ir con la impresora, sin la impresora. ¿Cómo? Ah, eso no lo sé. Y seguimos con más concentraciones y nos vamos al lunes 2 de julio y a las 12 de la mañana, concentración contra la supresión de plazas de docentes. Vamos a contar verdades, delegación de educación de Gómez Laguna, y convoca a Marea Verde. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y tenemos un artículo que podéis leer entero en arainfo.org, que se llama Todos los días es 28 de junio, firmado por Chusé. Y bueno, pues nos habla, pues, en primer lugar, de cómo hace 15 años fue la primera maní del Día del Orgullo, como él dice, Transmarica Bollo, aquí en Zaragoza. Y bueno, pues ya hace 15 años, parece mentira, cuando escasamente un centenar de personas salían pues con poniéndose el mundo por montera y a cara descubierta, pues gritando cosas como fascistas, cabrones, somos maricones y similares. Y bueno, pues nos habla de ese primer 28 de junio, también algunos lo recordamos, un punto de provocación. Y bueno, y nos dice en el artículo, lo resumimos: entonces teníamos la sensación de que quedaba tanto por hacer, y hoy en muchos ámbitos se comparte la idea de que ya está todo hecho. Curiosa apreciación, sobre todo porque la gran mayoría de las reivindicaciones expresadas en todas las manifestaciones del 28 de junio que se han ido sucediendo en Zaragoza prácticamente se han quedado en agua de borrajas. Lo mismo ha dado que fueran dirigidas a responsables estatales, nacionales o locales. Incluso tampoco algunos de quienes firmaban esos manifiestos e iban en las cabeceras de las manifestaciones han puesto mucho empeño en recordar ese compromiso. Y ya vamos por el tercer año en que el fantasma de la crisis protagoniza el Día del Orgullo. Eso sí, este año, como ha cambiado el sillón de Madrid, el PSOE vuelve a firmar la convocatoria y no lo deja en manos de sus organizaciones afines. Antes estábamos hartas de la homofobia, pero algunas ahora de lo que estamos también hartas es de cómo la pose, los amiguismos políticos y la propaganda se imponen demasiadas veces a los intereses de quienes más sufren de esta transmaribollofobia, porque no todas las bollos, trans y maricas somos iguales, y la mayoría para nada somos precisamente como las juventudes del OEB. La rutina y las prisas no son buenas consejeras, tampoco para este movimiento, y nos encontramos con un manifiesto que se parece más a las declaraciones de un partido reformista de mínimos, a la defensiva, lleno de lugares comunes y lenguaje cuidado y políticamente correcto, no sea que alguno de dentro se sienta también interpelado. Nos explica de otro modo que se pase de puntillas sobre determinados asuntos como la jerarquía católica y los privilegios confesionales, sin recordar a nuestro alcalde, pues desde hace ya bastante tiempo, a mí es lo primero que me viene a la cabeza, o cómo se puede denunciarse la patologización trans y el déficit de atención sanitaria sin referirse en ningún momento a las políticas socialistas que bloquearon esas iniciativas y marcaron esas pautas. No nos olvidemos que fueron los primeros en oprimir a los transexuales. Por no referirnos a la cuestión educativa, en la que los mínimos de mínimos que se implantaron no podían resistir ni un estornudo, o la cuestión migrante, donde resulta bastante complicado ahora darle crédito a quienes se dedicaron a encerrar sin papeles en los centros de internamiento. Por no hablar de lo que nos queda más cerca, un ayuntamiento donde cuentan con mayorías desde hace muchos años algunas de las fuerzas convocantes de la manifestación, pero con tanta pluma deben sufrir una especie de cortocircuito neuronal durante lo que resta del año, pues no es nada significativa la dinámica municipal en cuanto a políticas efectivas y comprometidas sobre diversidad sexual. Alguien les tendría que recordar que el silencio y la inacción también son las características de la homofobia. Y bueno, pues la verdad es que se despacha a gusto, Chuse, con este tema. Y sobre todo, pues eso, recordar que bueno, que tenemos que pararnos a reflexionar, pues quienes nos sentimos parte de este movimiento, solidarios con él, de cómo definimos prioridades, de cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras, y sobre todo cómo nos relacionamos con el poder. Que todos los días son 28 de junio, que es mucho más que un tópico, que una frase hecha, y que la homofobia, como bien dice Chus en su artículo, sobre todo es el silencio y sobre todo es la complicidad con el poder, porque la gente que padece la homofobia o la discriminación por sus disposiciones sexuales o la transfobia, o bueno, pues que no recibe tratamiento adecuado de sus problemas, pues están ahí en la calle, y desde luego están en la calle y los políticos no. Y más porque muchas veces en este programa os hemos hablado de la vergüenza que sentíamos al ver imágenes, por ejemplo, de la manifestación del orgullo gay, que de hecho ya no le llaman manifestación, sino desfile, porque era eso, un desfile del orgullo gay en Madrid, con lo de carrozas, etcétera, etcétera, con carrozas firmadas por marcas comerciales, etcétera, etcétera. En fin, que estaría muy bien hacer esta reflexión y volver un poco a los orígenes de las luchas, ya sea de esta o de todas, porque absolutamente todas tienen prácticamente el mismo origen, y es la gente oprimida que lucha por dejar de estarlo, en vez de, pues eso, gente que se disfraza y se lo pasa muy bien un día, que está muy bien pasarlo bien, pero no convertir un día de lucha en un día de absoluto ridículo. Con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y recordaos que el día 23, sábado, hubo una manifestación y una marea multicolor tomó las calles en defensa de los servicios públicos. La manifestación estaba convocada por unos 30 colectivos, entre asociaciones de vecinos, sindicatos, etcétera, etcétera. Había sindicatos como CGT, CNT, SOA, trabajadores de Tuxa, FCC, HP, Hewlett Packard, la red de apoyo a las personas sin papeles, asambleas universitarias, etcétera. Y bueno, pues decir que fue, pues es una manifestación bastante concurrida pese al calor, y que era sábado y que luego había fútbol. Y bueno, pues no imaginamos que no será la última de este verano. Comentar que fue una mani muy colorista, y que bueno, pues que también decir que Zaragoza era el único sitio donde se hizo, por cierto, con más valor de audacia que en ningún otro sitio, porque hay que reconocer que hace falta valor para atreverse con el puñetero rollo ese de la roja por en medio. Y comentar asimismo que siguen las movilizaciones en educación y en otras, las diferentes mareas, y que este lunes mismo hay concentración en la delegación de educación, precisamente. Y ahora, pues extraídos del Arainfo, vamos a comentar pues algunas de las cosas que pues María Verde está denunciando en su página web y se ha hablado en sus asambleas. Pues que la consejera Dolores Serrat sigue mintiendo al afirmar que los recortes se aplicarán al mínimo, ya que María Verde pone en conocimiento de toda la comunidad educativa aragonesa las informaciones que le están llegando, por ejemplo, sobre los ratios que se van a aplicar el próximo curso en las escuelas rurales aragonesas, que son muchas. Hasta 13 alumnos en un pueblo habrá una sola aula con niños de 3 a 12 años. Antes eran 10, supone un aumento del 30%. Hasta 28 alumnos, dos aulas de niños de 13 a 12 años, hasta ahora eran 22, aumenta un 27%. Y lo mismo con 47 alumnos, tres aulas de niños de 3 a 12, aumenta un 27%. En fin, estas cifras van a suponer el cierre de cientos de aulas en las escuelas rurales y también el despido de muchos maestros y el cambio de colegio de también otros maestros de carrera. Es decir, de gente que lleva en esa plaza un montón de años. También en institutos de secundaria, de entre 60 y 90 profesores, se suprimirán entre 8 y 17 plazas, que es una barbaridad. Entre centros de primaria de 40 y 50 maestros, entre 3 y 6 plazas. Y en colegios rurales agrupados, de entre 10 y 25 maestras, se suprimirán entre 1 y 4. Esto va a ocasionar la pérdida de trabajo de otros 2.000 interinos e interinas, además de cientos de funcionarios y funcionarias que van a ser desplazados de su centro por la supresión de la plaza que ocupan, lo mismo que antes. En fin, que todo lo que dice Dolores Serrat pues es bastante mentira, y por eso recordamos la cita del 2 de julio a las 12 en la Consejería de Educación Gómez Laguna, 25. Y seguimos con luchas laborales. Ahora vamos a hablar de la marcha negra de mineros aragoneses que se dirigen a Madrid para protestar contra los recortes del gobierno popular. Llegó el miércoles a la localidad del Pedregal, en Guadalajara, y para hoy llegaban a Castellar de la Muela, en la comarca de Molina de Aragón, y el 10 de julio se va a juntar con otros mineros que vienen de León y Asturias para entrar el día 11 en Madrid todos juntos. Siguiendo con la lucha de los mineros, 45 mineros resistieron en el monte más de 10 horas pese al asedio de la Guardia Civil. Incluso hay gente que le recordaba a los maquis y todo, ¿eh? Cientos de números de la Guardia Civil perseguían a 45 mineros por los montes de León durante más de 10 horas. Los mineros, eso sí, contaron con la solidaridad de los vecinos de las aldeas, que les dieron bocadillos, agua e información, según confiesa la misma Guardia Civil. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intentaban detener a estos mineros que habían cometido el terrible delito de cortar la carretera. Una pintada abajo de un puente sentencia lo que viene ocurriendo: o se está con los mineros o con la represión. Y pues han cumplido ya un mes de huelga, y pues esto, que las cosas que denuncian también, que se les está acusando de ser un gremio privilegiado, que son los mismos medios que los medios de comunicación que hablan de eso, pues son los mismos que apoyan el que pues que se le dé el dinero a la banca, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, que sí que hace dos semanas os hablábamos de sinceramente el problema que veíamos nosotros y nosotras con el carbón, y no somos los únicos. Y pues voy a leeros una información de Ecologistas en Acción, que habla de una transición justa hacia una economía sin carbón. Eso sí, Ecologistas en Acción considera que es absolutamente lícito defender el puesto de trabajo de cada uno, y más entendiéndolo en el contexto actual. Ecologistas en Acción sigue advirtiendo de las graves consecuencias medioambientales que tiene la generación eléctrica a partir del carbón, y exige y habla de una reconversión de las cuencas mineras de forma que cuanto antes se pueda prescindir de esta fuente energética, que, como os decíamos, es muy contaminante, y además pues también está demostrado que las energías renovables generan muchos más puestos de empleo. También decir que toda la ayuda, entre comillas, que ha recibido el sector minero ha hecho, por ejemplo, que se vuelva a la minería a cielo abierto, que es bastante contaminante y además destroza el paisaje, y que tiene mucho más impacto ambiental todavía y además genera menos puestos de trabajo. Por supuesto que hablamos de que es absolutamente lícito defender el puesto de trabajo y por eso, ya hablo como programa, nosotros y nosotras defenderemos siempre a los mineros. Y más entendiéndolo en el contexto actual de recortes y de pérdida de derechos de los ciudadanos en general. Entendemos y apoyamos las movilizaciones de los mineros para defenderse de esta ofensiva. Además, siempre los mineros han resultado un estímulo para muchos sectores sociales que también están sufriendo fuertes recortes. Pero hay que recordar que es una actividad que destruye la naturaleza y cercena el futuro y que debe ser sustituidas, que debía haber sido ya sido sustituidas por otras que contribuyan a una mayor salud social y medioambiental. Y para esa reconversión hace falta dinero público que en vez de eso se emplea en rescatar bancos. Os pongo el ejemplo de que en el sector de las renovables, en el 2007, se generaron 89.000 empleos directos, frente a los 4.500 del carbón del 2010. En fin, que como os decíamos, no somos los únicos que pensamos que el carbón, pues la utilización del carbón para generar energía, pues debía ser ya una cosa del pasado, y que si todo el dinero que se ha empleado en mantener la situación hasta ahora se hubiera empleado en invertirlo en energías renovables, pues toda esta gente de la que estamos hablando seguiría teniendo un buen puesto de trabajo, un puesto de trabajo digno, una mejor salud, porque no olvidemos que la minería del carbón es además desastrosa para la salud de los mineros, pues la silicosis, la gangrena negra, en fin, un montón de, aparte del peligro que siempre entraña la mina. Y bueno, pues que también hay que tener la valentía de decirlo como lo decimos nosotros. Eso sí, no cabe la menor duda de que, pues eso, de que nuestro corazón siempre estará con la gente que lucha. Y ahora vamos a hablar un poquito de luchas sociales y de los yoyoflauta mallorquines que no paran. El pasado jueves 21 llevaron a cabo una protesta contra el pago de medicamentos en las farmacias y el día 22 ocuparon una oficina del Deutsche Bank en Palma. Eso sí, los responsables de la sucursal avisaron a la policía, que identificó ahí a los yoyoflautas, que tienen pinta de ser muy peligrosos. Bueno, pues una actividad más de la cosa esta que surgió en Cataluña, de los yagoflautas, que se está extendiendo a otros lugares del estado, y es gente de lo que abuelos, lo que se dice normalmente abuelos o personas mayores, que han decidido dejar de ver el programa de Ana Rosa Quintana y estupideces así y salir a la calle a llevar a cabo acciones en protesta, pues por todo lo que está sucediendo tanto a nivel económico como social. Y ahora nos vamos hasta Oviedo y los 20 detenidos que hubo en un desahucio. A las 9 de la mañana estaba fechado el desahucio, que era la segunda fecha para el mismo, pues había sido parado el 13 de abril gracias a la gente de la plataforma de afectados de hipoteca y demás personas que solidariamente se habían concentrado delante de un inmueble. Esta vez la situación era distinta. Jorge, propietario del inmueble, es un trabajador autónomo al que los impagos de sus clientes de cerca de 80.000 euros le llevaron a la quiebra, por lo que lo ha podido hacer frente a los pagos de su hipoteca. Él, su mujer y su hija de 6 meses pedían la dación en pago del inmueble y un alquiler social para poder empezar de nuevo, lo cual les fue sistemáticamente negado. La desesperación hizo que Jorge se declarara en huelga de hambre y era el día del desahucio, era el noveno día de ayuno. Sobre las 7 de la mañana ya empezaron a llegar las primeras personas simpatizantes y que apoyaban a Jorge a las cercanías del inmueble, y dentro se encontraba la familia acompañada por 18 simpatizantes más. Cuando llegó la policía les lanzaron huevos y algún otro líquido maloliente y reforzaron por dentro el portal para impedirles la entrada, aunque consiguieron entrar rompiéndolo con mazas y hachas de los bomberos a las 10:30. Tampoco entiendo cómo los bomberos pueden participar en estas acciones. Tenían que hacer objeción total. Y que lo hagan los bancos, ¿no? Que vaya el banquero ahí con la maza a echar a la gente de su casa. Y bueno, también había mucha presencia policial, con lo que la primera carga se produjo cuando llegó la comisión judicial, momento en el que se intensificaron los cánticos en contra. Y bueno, el caso es que hubo una carga policial, un manifestante fue agredido, le rompieron la nariz a otra chica y se llegaron a recoger balas del suelo y una pistola desenfundada. Es decir, que la cosa fue bastante seria. A las 9:45 los policías se hicieron con las hachas de los bomberos y hubo un intento de utilizar las hachas contra los manifestantes, es decir, la policía estaba absolutamente desquiciada. Y bueno, pues todo acabó con 20 personas detenidas y varias personas heridas con porrazos y golpes. En fin, que parece ser que la cosa se está poniendo cada vez más violenta ya en los desahucios. Y ya pues eso, hablamos de cargas y de utilización de armamento en el caso de este de Oviedo. Y bajo el lema Fórmula 1, las personas primero, no a los recortes, miles de personas, 5.000 según los organizadores, se manifestaron el pasado domingo contra la Fórmula 1 fueron hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para protestar con la emoción esta de la Fórmula 1, que no solo no genera ningún tipo de ingreso para la gente, sino que además le cuesta dinero a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia. Es decir, que aparte de recortar el dinero los salarios de los trabajadores, además luego se utiliza para la estupidez esta de la Fórmula 1. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y de devastador apetito financiero es de lo que vamos a hablar. Y de la gente que está en contra de esto, del Eurovegas Madrid, y es que un grupo importante de arqueólogos denuncia que el gobierno de Esperanza Aguirre prepara una legislación a medida para que la Comunidad de Madrid se quede con el proyecto Eurovegas, que prevé las 8.300 tragaperras, 4 hoteles de 3.000 habitaciones, campos de golf, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno regional pretende modificar la Ley de Patrimonio Histórico, vigente desde el año 98, y los cambios lo único que facilitan es la destrucción de más patrimonio. Esto ha sido declarado por la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología, y también ha sido Alicia Torrija, que es una de las arqueólogas más importantes del Estado, la que, digamos, ha encabezado esta causa, ¿no? De hecho, ella dice que si se hace una carretera y aparece un acueducto, la constructora podrá destruirlo sin decírselo a nadie, porque con el borrador de la ley que hay sobre la mesa, la protección de ese patrimonio desaparece. La asociación, con 50 arqueólogos socios, critica la incomprensible premura con la que el gobierno de Aguirre ha preparado el borrador a oscuras y expresa su miedo a una tramitación de urgencia. Los enviados del magnate estadounidense, el Donald Elson, promotor de Eurovegas, visitaron el pasado martes terrenos en Valdecarros, Alcorcón y una enorme parcela entre Torrejón y Paracuellos del Jarama. Los alcaldes de estos dos últimos municipios han ofrecido 10 millones de metros cuadrados por la cara para el macrocomplejo de casinos. Esta opción, por ejemplo, implicaría construir carreteras desde Eurovegas a las cercanas autopistas M45, M50, 2 y R2, dinero que sería, por supuesto, del Estado, y pasando por encima de un patrimonio histórico inimaginable, ya que la propia Alicia Torija se está trabajando ahora en un poblado de la Edad de Hierro que salió cuando se estaba construyendo la autopista AP41 entre Madrid y Toledo. Precisamente por este poblado de la Edad de Hierro, la autopista tuvo que desviarse y unos cuantos metros para respetar este patrimonio histórico. Por otra parte, el arqueólogo Jaime Almansa, también miembro de la AMTA, cree que el borrador de ley, además, también podrá eliminará la arqueología preventiva y permitirá al dueño de los terrenos lucrarse con los hallazgos casuales de manera casi ilícita. Es decir, que si encuentra material valioso económicamente, tiene derecho a quedarse con la mitad en lo que sea tasado. En fin, que para muchas personas relacionadas con el patrimonio, como por ejemplo la catedrática de prehistoria María Ángeles Querol, el proyecto es tan malo que debe ser imposible que salga adelante. Y seguimos con el Eurovegas, esta vez nos vamos a Prat de Barcelona, y la guerra entre Cataluña y Madrid sigue abierta para conseguir implantar este macro complejo. De hecho, esta semana han venido los representantes y el propio Sheldon Adelson, los representantes de la corporación Las Vegas Ancestas. El proyecto, sin embargo, en Cataluña ha despertado un gran rechazo, y en el aeropuerto del Prat se reunieron un centenar de personas convocadas por la plataforma Stop Eurovegas para protestar contra este macro complejo y dar la bienvenida, entre comillas, a Sheldon Adelson. Eso sí, pues la policía impidió que pudieran acercarse al magnate gringo. Por otra parte, también recalcar que el magnate que encabeza este proyecto, Sheldon Adelson, está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya que parece que se tiene especial querencia a lucrarse en países con impuestos muy bajos y en situación de crisis. Es decir, que desde luego trigo limpio, limpio, limpio no es. Y bueno, todos estos chanchullos cada vez se van pareciendo más a lo de gran escala. Y por cierto, ya que hablamos de todo un poco, recordar que precisamente a lo largo de esta semana, que se está hablando de las conexiones con autopistas, tal cual, pues el Estado le va a soltar 400 y pico millones de euros de déficit, de 400 y pico millones de machacantes, así por la jeta, a las autopistas deficitarias. Y es que, claro, son como en tantas otras cosas. Si sale beneficio, el beneficio es privado, y si sale pufo, el pufo es público. Y bueno, pues eso, que mucho copago de medicinas y todo eso, y que al final resulta que precisamente la autopista que a lo mejor se le va a construir a este señor para que se vaya hacia, como dijo el presidente de un banco, hacia la red de puticlus esa, o sea, imaginaos ya los propios hombres de negocios en qué estima tienen al señor Adelson, pues bueno, pues a lo mejor resulta que esa autopista la vamos a terminar pagando entre todos, y encima los que vayan por esa autopista también tendrán que pagar. Menuda chufla. Pero es que si hablamos de infraestructuras, por ejemplo, podemos hablar de lo que implica el tren de alta velocidad. Y es que el gobierno de Navarra ha despilfarrado grandes cantidades de dinero público estos últimos años en una serie de infraestructuras deficitarias y de dudosa utilidad social. Es por ello que la sociedad navarra está endeudada hasta las cejas, pese a ser una de las zonas del Estado español con más renta per cápita. Para pagar algo del pufo, el gobierno de Navarra está efectuando recortes en educación, salud, servicios sociales, euskera o cultura. Por poner un ejemplo, el pantano de Itoy, del que os hablamos hace tres semanas, y el canal de Navarra, costaron 1.750 millones de euros y ahora mismo ni tan siquiera se utilizan, están infrautilizados. El pabellón Reino de Navarra Arena, 60 millones de euros. El parque Senda Viva tiene un déficit anual de 3 millones de euros y el baluarte de 2 millones. El circuito de los Arcos costó 64 millones de euros y tiene un déficit anual de 3. Por si esto fuera poco, tenemos también el tren de alta velocidad, ahora en construcción. Solo el corredor navarro del TAP cuesta 3.270 millones de euros, lo que ascienden en total a unos 4.000 millones con la construcción de determinadas plataformas logísticas en una serie de puntos concretos de Navarra. Para que os hagáis una idea, todo esto quiere decir que sale por más de 100.000 euros por cada habitante de Navarra, que se dice pronto. El presupuesto para el TAP de este solo de este año es de 134 millones de euros y según la coordinadora de oposición al TAP, un kilómetro cuesta 16 millones. El mantenimiento de cada kilómetro es de 200.000 euros al año. O sea, para que nos hagamos una idea, y sin ser demagógicos, porque es que son realidades, el coste de un kilómetro de tren de alta velocidad equivale al coste de 400 contrataciones de profesoras y profesores en enseñanzas medias. Dos kilómetros a 800 contrataciones. Dos kilómetros, 625 metros de TAP a 1.000 contrataciones. Y así hasta el infinito. Y es que el presupuesto, por ejemplo, de la Universidad Popular de Navarra en 2012... o sea, Pública de Navarra, pues son 59 millones de euros. Es decir, con 3 kilómetros y medio de tren de alta velocidad se puede pagar toda la Universidad Pública de Navarra. Un centro de salud cuesta lo mismo que 300 metros de TAP. Y Navarra ha de pagar de 45 a 60 millones de euros al año solo en intereses fruto del préstamo contraído con el Banco Europeo de Inversiones al objeto de adelantar el dinero del tramo Castejón-Iruñería. O sea, que en dos años el ADIF, siempre que éste tenga fondos, devolverá al gobierno de Navarra lo adelantado para el TAP. Pero nada indica que esto se vaya a hacer. Eso para que os hagáis una idea. Mientras estamos hablando de crisis, de recortar profesores y tal, se sigue construyendo trenes para que los ejecutivos vayan más rápido. Y luego los locos somos otros. Y una interesante noticia, la primera querella por acoso inmobiliario en Andalucía. En estos últimos años en los que se han intensificado las dificultades socioeconómicas a lo largo y ancho del globo, uno de los principales derechos fundamentales que supuestamente defiende la Constitución y que más se ha vulnerado es la vivienda. Desde hace un par de años se ha visto cómo los conflictos relacionados con este tema han proliferado. A las viejas prácticas de los asustaviejas, propias de la especulación inmobiliaria, se han ido sumando nuevos frentes como el de las hipotecas y los desahucios. Solo en Granada ha habido 4.000 embargos hipotecarios en los últimos dos años. Sin embargo, a pesar de que las dificultades económicas afectan a bancos inmobiliarias, continúan estos realizando prácticas especulativas y presionando a los vecinos para que abandonen sus casas. Y la Casa del Aire es uno de estos ejemplos más visibles de este tipo de prácticas. 8 años de lucha y los vecinos de la casa, especialmente el que permanece habitándola, siguen sufriendo los hostigamientos de los propietarios, la llamada inmobiliaria Edibara Sol. Las acciones de esta empresa se han repetido a lo largo de estos años y busca de forma constante la declaración de ruina de este edificio histórico, lo que les permitiría deshacerse de los vecinos que permanecen en el inmueble. Esto lo han hecho tanto de forma pasiva, dejando que la propia casa se deteriore, no acometiendo los arreglos necesarios para la habitabilidad, así como de forma activa, destrozando las viviendas que quedan vacías, tapeando viviendas con las ventanas abiertas y los techos rotos, y atacando a los suministros a través de impagos de agua y luz que les corresponden, e incluso cortando por la brava los suministros de agua, o dejando sin luz la escalera. Además, no han reconocido el contrato indefinido del vecino que queda. Pero frente a esto, los vecinos y solidarios se han preocupado activamente del mantenimiento del inmueble y de sus habitantes y lo que han hecho es, por lo pronto, todo esto tras denuncias, tras sumar 5.000 euros por manifestarse en multas, tras acumular 10.000 euros en gastos, pues han presentado una querella criminal mediante Stop Desahucio Granada frente a la Fiscalía. Y bueno, ya veremos qué pasa, a ver si al final a los especuladores les sale el tiro por la culata. Tienes 15 segundos para imaginar. si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ahora un breve de represión. Y os recordamos que la policía ha detenido en los últimos días a 6 personas, 5 chicos y una chica, como supuestos autores de los sabotajes en el metro madrileño protesta contra el tarifazo, que se saldaron con ligeras demoras en el servicio. El primer acto se registró el 25 de abril, cuando un grupo de personas tiró al mismo tiempo el freno de seguridad en 13 convoyes de 9 líneas, cuando estos estaban parados en las estaciones. El segundo quedó en una intentona irrelevante y se produjo el 8 de mayo. Y el tercero y último, el 29 de mayo, se pararon 10 convoyes de 7 líneas. Por supuesto, no hubo ningún herido ni ningún problema. La operación Nido, como se bautizó la investigación, se ha prolongado 2 meses. Y según han asegurado fuentes policiales, la información les ha llegado directamente de miembros del movimiento 15M, porque según dicen están en contra de estos métodos y no comulgaban con perjudicar a los usuarios del metro. Las detenciones han sido posibles gracias a las personas del 15M que no están de acuerdo con estas acciones, con este tipo de acciones violentas. No sé yo qué tiene de violento el parar el metro. En fin, los 6 con edades de 20-27 años están acusados de desórdenes públicos, un delito que suele quedar en multa si no hay antecedentes por hechos similares, pero también en una pena de 6 meses hasta 5 años si se considera que causaron un grave daño a la circulación ferroviaria, que es lo que sostiene el Metro de Madrid en su denuncia, y coacciones de 6 meses a 3 años de cárcel o una pena de 12 a 24 meses de multa, aunque se estudia también imputarlos por pertenecer a un grupo organizado. Este delito les podían pedir penas de entre 3 y 6 años de cárcel. Y para los, o sea, que estamos hablando ya de cosas muy serias, y entonces pues el hecho de que se haya delatado o no por otra parte de miembros del 15M, pues es bastante peligroso el afirmarlo si no se sabe con seguridad, porque claro, esto es lo que dice la policía, y estaría también posible, estas declaraciones podían estar hechas también pues con la intención de dividir al movimiento, etcétera, etcétera, de llegar a enfrentamientos y tal. Pero bueno, que nosotros pues no lo sabemos. Y en principio, pues yo tiendo a desconfiar más de la policía que otra cosa. Pero bueno, nunca se sabe. Y si desde luego esta gente ha sido detenida por la delación de sus propios compañeros, sería pues bastante penoso. Y pues daría mucha vergüenza. Y vamos con internacional y con la brutal represión que vivió una familia después del recibimiento de un preso político saharaui. Se trataba de Hayat Rugbi, miembro del equipo M, que estaba con 2 amigas cuando 20 policías le atacaron. Esto pasó el viernes 22 de junio, y las autoridades de ocupación liberaron a Abdel Moutalabi Sarir, de 26 años, un joven preso político saharaui que ha pasado un mes en la cárcel negra, acusado de atacar a un funcionario de policía. Con motivo de su liberación, la familia y los amigos le habían preparado una fiesta. Eso sí, desde la mañana las fuerzas de ocupación rodearon la casa de la familia. Pero la fiesta tuvo lugar y en ella se gritaron eslogans en favor de la autodeterminación y la independencia del Sahara, y sondeó la bandera de la República Árabe Saharaui. Después los invitados se fueron y algunos de ellos fueron atacados por la policía, como Ayat Rubi, de 23 años, que tuvo que ser conducida al hospital tras caer bajo los golpes de la policía. Sus seres cercanos dicen que tiene heridas graves en la espalda y en la cabeza. También hirieron a Mohamed Kerr, de 22 años, y a Sidi Mohamed Dacha, de 58 años, e incluso la propia madre del preso liberado. Al final, la fiesta por la liberación acabó con 8 personas heridas, todas ellas tuvieron que ser hospitalizadas. Recordar que aunque no se hable del Sáhara, pues desde hace un par de años, que fue cuando lo del campamento de Teinisí, bueno, pues todo el campamento de Dignidad, la represión que llevó consigo, las detenciones de gente, que por cierto algunos aún siguen encarcelados, pues aunque no se hable de ello, pues ahí está, es el día a día en el Sáhara, ese territorio que, bueno, pues por esa especie de silencio que se hace y de, bueno, palmaditas en la espalda que se le da a Marruecos en torno a este tema, pues es el día a día la represión contra estas personas y, bueno, es un territorio del que rara vez se habla, pero que ahí sigue la dinámica represiva y que, bueno, pues los saharauis siguen sufriéndola día tras día. Y que a quien escucháis es Sheikh Arrimiti, que no es saharaui sino argelina, pero bueno, que está con el señor bajista de los Red Hot Chili Peppers tocando. Y nos vamos ahora hasta Israel y el concierto de Serrat y Sabina. Y es que finalmente los dos cantantes españoles entusiasmaron a un público de unas 6.000 personas, en su mayoría israelíes de origen latinoamericano. Ataviados con sus conocidos bombines, los cantantes iniciaron la noche saludando en hebreo y tocaron junto a la orquesta del Titanic un repertorio salpicado generosamente con sus temas de siempre. Desde pequeño tenía un sueño que comparto con muchos de ustedes, soñaba con venir a Israel, lo que no sabía es que tardaría tanto en cumplirlo, dijo Sabina a la audiencia, mientras Serrat aseguraba que ni en sus más descabellados sueños soñó con que estaría cantando en la cancha del Maccabi. En Contigo, Sabina hizo varias referencias locales, como cambiar los domingos por la tarde por sábados, la festividad judía, y transformar el Ni Venecia sin ti en un Ni Samaria sin ti, usando el nombre bíblico de la parte que hoy es territorio palestino ocupado de Cisjordania. Tuvo además ese detallazo de decirlo de Samaria sin ti, vamos. Entre canción y canción, los artistas entretenían con monólogos y diálogos llenos de humor. Se echaban flores y bromeaban el uno sobre el otro alternativamente. Al mismo tiempo, aviones del ejército israelí bombardeaban Gaza, asesinando a más de 7 palestinos, entre ellos un niño. Y es que, Serrat y Sabina, hay atardeceres rojos a los que ningunos ojos se pueden acostumbrar. Y según el Ministerio de Energía, ante la necesidad de esta, Japón va a recuperar parte de sus fuentes de electricidad nuclear a partir de, bueno, ya las ha recuperado a partir de este domingo, cuando se ha encendido el primer reactor desde la crisis de Fukushima. Se trata del reactor número 3 de la planta de Oji y comenzará a suministrar electricidad al oeste de Japón. Os recordamos que Japón apagó sus 50 reacciones nucleares comerciales el pasado 5 de mayo para revisar su seguridad. Esto ha generado muchas protestas entre ciudadanos y ciudadanas que tienen miedo a que vuelva a reproducirse lo ocurrido en Fukushima Daiichi el año pasado, el absoluto desastre nuclear que después del terremoto y del maremoto pues acabó con la vida de cientos de personas y con uno de los accidentes más graves de la industria nuclear. Parece ser que la gente no aprende, los gobiernos no aprenden y, bueno, de vuelta a encender todos los reactores nucleares. Y dejo esta última noticia para el final. Debido a la importancia que tiene para el movimiento libertario, para el movimiento anarquista de Chile y también para el de aquí, para nosotros y nosotras, y es que las personas imputadas y encarceladas desde hace 2 años por los supuestos atentados terroristas han sido absueltas por falta de pruebas. y manipulación de los testimonios. Parece ser que es un caso típico del sistema penal chileno. Os recordamos que estas personas fueron encarceladas el 14 de agosto del 2010 en celdas de aislamiento y de máxima seguridad, de las que solo podían salir 2 horas al día. Se pedía la cadena perpetua para 2 de ellos y penas de 10 a 20 años para el resto. Vivieron una huelga de hambre de más de 2 meses que puso su caso en la opinión pública. Siempre se declararon inocentes. El 1 de junio, las 6 personas imputadas fueron absueltas de sus cargos. Se trata del llamado caso Bombas, el montaje político judicial más vergonzoso de los últimos años en Chile. Tras el fallo, movimientos sociales y entidades de derechos humanos exigen la renuncia del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter. Artefactos explosivos fueron detonados en diferentes bancos de la ciudad de Santiago y la autoría del suceso se atribuyó a grupos anarquistas. Durante más de 2 años la investigación estuvo a cargo del fiscal Javier Armendáriz, quien no logró establecer culpables. En 2 meses el también es fiscal Alejandro Peña acusó a 14 personas. Peña actualmente tiene un cargo en el Ministerio del Interior. La causa por asociación ilícita terrorista ya había sido sobreseída. Sin embargo, la fiscalía decidió continuar con 6 imputados, aún enmarcados en la ley antiterrorista hasta la instancia del juicio oral. Pese a los intentos de Interior de paralizar el juicio, acusando a los 3 magistrados de parciales, justo cuando se citaba a declarar a Hinzpeter y a Peña, la Corte de Apelaciones no acogió la recusación y obligó a Interior a asumir los costes del proceso. El 1 de junio se marcó un hito en la justicia chilena. La audiencia pública, los magistrados expusieron las razones de su veredicto. Desde firmas falsas de peritos policiales. La declaración en la que se sostenía el caso no había contado con un abogado. No se indagaron nuevas vías de investigación. Y la utilización espuria del concepto de terrorismo finalmente pues ha acabado con la solución de estas personas. Y bueno, pues de todas las pruebas que se presentaron, más de 4.000 fueron desestimadas. Imaginaos hasta qué punto había llegado la manipulación de este tema. En fin, que es una muy buena noticia para el movimiento anarquista a nivel internacional. Y nosotros, desde luego, nos alegramos mucho por los compañeros chilenos y chilenas. Nos despedimos ya del acrotador. Recordaos que será verano, pero que las movilizaciones siguen y que hay mucho por hacer en este Día del Orgullo, el 28 de junio, y que, bueno, pues que a lo mejor es un día para reflexionar sobre muchas cosas, sobre nuestras sexualidades y todo eso, pero también sobre toda la gente, por ejemplo, que, bueno, pues eso, que sigue abocada a la patologización, y es que, bueno, la sociedad se está volviendo más conservadora y así de cutres están las cosas. Pero en fin, el acrotador seguirá la semana que viene, aunque haga mucho calor, y nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía.